del Escano? ¿Y la piba? Se fue. ¿Y la billetera? También se fue. ¡Wii! ¡Está más gratis! Otra vez. Rastrera, en un descuido me rastra la billetera. Guacha rastrera, guacha rastrera, la otra noche me rastraste las monedas. ¡Báilalo! ¡Con sabor! Guacha rastrera, guacha rastrera, en un descuido me rastra la billetera. Guacha rastrera, la otra noche me rastraste la moneda. Guacha rastrera, en un descuido me rastra la billetera. Guacha rastrera, la otra noche me rastraste la moneda. Guacha rastrera, la otra noche me rastra.